afuera está lloviendo. Y yo sentado en mi cama pensando en tu recuerdo. Y de las veces que lo hacíamos y no amanecíamos despiertos. Si no estás, yo no sé qué hacer. Con esto que a mí me consume por dentro. Mi cama se quedó con tu olor. Hacerlo en la ducha, dormió si me escucha. Dile que mi alma llora y de noche la usa. Soy un payaso sin risa. Como esta cama nunca vuela. Corazón hecho pedazos que no cicatriza. Sabiendo que eras mala y que te iría. Terminé en tu juego y fui el perdedor. Sabiendo que eras mala y que te iría. Caí en tu juego por tentación. Entonces dime cómo le hago para no extrañar tu beso mojado. Y de tu recuerdo estoy encadenado y no sabes todo lo que yo he extrañado. Tenerte en mi cama una noche más, gritando mi nombre bañado en champaña. Yo soy latiendo y yo dentro de ti. Tú eres el infierno que se apoderó. Afuera está lloviendo, y yo sentado en mi cama pensando en tu recuerdo. Y no amanecíamos despiertos. Si no estás, yo no sé qué hacer. Con esto que a mí me consume por dentro. Mi cama se quedó con tu olor. Yo queriendo una perpetua dentro de tu cuerpo. Pero te fuiste como cenizas en el viento. Pero de ti no supe más. Y ahora la cruz que yo cargaba ya no está. Ni yo. Fue la mujer.